Madrid está París. Bueno, y como hemos anunciado en el sumario de Caixo Berriozar de hoy, hoy tocaba en el turno de entrevistas, pues entrevistar a Ana Elvira de Locarri. Y bueno, pues ya está por los estudios de Berriozar y Ratia, y lo que toca en este momento es saludar a Ana. Egunon, Ana. Egunon, buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecerte pues que hayas venido hasta los estudios de Berriozar y Ratia, pues acercarnos un poco bueno, los contenidos de la charla que se va a dar esta tarde a las 7 en el Kulturgune en Berriozar, organizada por el Ateneo de Berriozar. Por situar un poco a la gente, aunque Locarri sí que, bueno, pues es una organización bien conocida, pero explícanos, ¿a qué se dedica Locarri? ¿Qué es un poco Locarri? Bueno, pues Locarri es una organización que trabaja por la paz y la normalización en Euskal Herria, y se basa fundamentalmente en tres principios: la defensa de los derechos humanos de todas las personas, el diálogo y el acuerdo como fórmulas para la resolución de los conflictos, y luego la importancia de la consulta y de la participación ciudadana a la hora de ratificar los posibles acuerdos políticos. Ajá. Somos una organización independiente de cualquier partido político. Nos financiamos casi prácticamente en su totalidad por aportaciones de socias y socios. Ajá. Y bueno, pues desde nacimos en el año 2006, después de una trayectoria de 13 años del Carri. Y bueno, pues en la medida que de nuestras posibilidades intentamos contribuir a que el proceso de paz avance. Ajá. Como dices, Locarri es una organización independiente a cualquier partido político. Esto le da un plus al trabajo que ya tiene Locarri, ¿no? Efectivamente. Como decía al principio, los valores que nos sustentan son esos. Y yo creo que una de las claves del trabajo de Locarri a lo largo de estos años es precisamente seguir esa línea, independientemente de los acontecimientos que se iban sucediendo e independientemente, bueno, pues de las diferentes sensibilidades políticas y cómo iban actuando. Entonces creo que nos hemos mantenido siempre en ese trabajo. Y bueno, pues en unas ocasiones nos han acusado de unas cosas, en otras de otras, pero bueno, yo creo que eso, la clave ha sido eso, mantenernos en esa línea de trabajo. Ajá. Bueno y, sí. Y hoy vienes, no sé si quieres seguir, Xavi, pero... creo que nos pisamos, pero íbamos a hacer la misma pregunta. Sí, vale. Adelante, adelante. Bien, yo quería preguntarte un poco por la charla, ¿no? Hoy vienes a dar una charla, vas a hablar sobre los aspectos y retos del proceso de paz. Yo te quería preguntar, ¿qué aspectos y qué retos tiene este proceso de paz? Claro, el título es muy genérico. La idea, bueno, era un poco contar cómo hemos vivido desde Locarri el proceso de paz desde la ruptura de la tregua de 2006. Nosotros ya veníamos diciendo desde hace años que había dos hechos o dos condiciones que harían que el proceso de paz fuera irreversible, que eran el cese de la violencia de ETA y la legalización de la izquierda abertzale. Esas dos condiciones ya se cumplieron. No era que únicamente hicieran falta esas dos, hay muchísimo trabajo por realizar, pero sí que esas dos condiciones podían hacer que el proceso de paz no tuviera vuelta atrás. Una vez que ya se han cumplido, hay muchos retos a los que debemos enfrentarnos, ¿no? Esos son básicamente los temas que se analizaron en el Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz, una iniciativa que llevamos a cabo en marzo de este año. Y bueno, pues por resumir brevemente, los temas a los que debemos enfrentarnos ahora serían el desarme y desmantelamiento de ETA, la reintegración de las personas presas y huidas, la defensa de todos los derechos humanos con todos los aspectos que ello conlleva. Y luego otro tema muy importante, que es cómo abordar el pasado y cómo enfrentarnos a una convivencia normalizada en el futuro. Ana, como decías, vuestra valoración era que lo que hacía irreversible este proceso de paz era el fin de la actividad armada de ETA y la legalización de la izquierda abertzale. Estos serán dos puntos claves en este proceso de paz, pero no son los únicos. En estos últimos días estamos viendo cómo operaciones contra RIRA o los macrojuicios que se están dando estos días en la Audiencia Nacional, que evidentemente esto tampoco aporta nada bueno a lo que es el proceso, ¿no? Claro, efectivamente. Tanto la operación contra RIRA como los juicios contra jóvenes que pertenecían a SEGI, como el macrojuicio ahora de las Herriko-Tabernas, todo esto sigue respondiendo a estrategias del pasado. Uh-huh. Nos remite, por ejemplo, pues cuando se produjo la operación policial contra RIRA, de repente nos vimos otra vez arrastrados a un pasado con ilegalizaciones, exclusiones, que pensábamos que no se iba a repetir. Bueno, eso es una muestra también de la postura que está manteniendo el gobierno español, un inmovilismo absoluto en torno al proceso de paz. Y bueno, y todos estos macrojuicios y la operación contra RIRA suponen una vulneración de derechos y libertades fundamentales. Entonces, bueno, son obstáculos que en este momento se están poniendo al proceso de paz. Bueno, ante esta nueva situación de un cese de la actividad armada de ETA, ¿cómo debe aprovechar la sociedad esta oportunidad que nos se ha dado en otra ocasión, ¿no? Sí, o sea, estamos ante un escenario nuevo histórico. Uh-huh. El tema es que durante uno de los errores del proceso de paz en 2006 es que se produjeron unas conversaciones entre ETA y el gobierno. En aquel momento estaba Zapatero, el presidente del gobierno, y se produjeron unas conversaciones secretas que la sociedad asistió como espectadora, no pudo participar, y cuando se rompieron las conversaciones y se rompió también la tregua, nos quedamos ahí la sociedad un poco a la expectativa. En este caso, lo que nosotros entendemos es que la sociedad debe tener una participación activa. Creemos que no se debe poner el foco únicamente en lo que haga el gobierno o lo que haga ETA, sino que tanto el gobierno como ETA deben dar pasos hacia adelante en función no de lo que uno se pide al otro y viceversa, sino en función de lo que la sociedad está pidiendo. Por ejemplo, el gobierno español debe dar pasos en torno a la política penitenciaria, pero no porque se lo pida ETA o como contraprestación a algo, sino porque es una reivindicación mayoritaria de la sociedad. Y ETA tiene que proceder a su desarme por lo mismo, no porque el gobierno se lo esté pidiendo, sino porque es la sociedad que lleva reivindicándolo hace muchos años. Entonces creemos que el foco se debe poner ahora mismo en la participación de la sociedad. La sociedad debe ser la que desbloquee en estos momentos la situación. Bueno, y visto que el foco hay que ponerlo, ¿no?, un poco en la sociedad, ¿qué otras cosas pide la sociedad? Carol. Porque se habla mucho de desarme o al acercamiento de los presos y demás, pero ¿qué otras cosas pide la sociedad? Pues yo creo que la sociedad también tiene... la sociedad es la última depositaria de un proceso de paz. Entonces, por eso también debe ser un agente activo en su consolidación. Creo que lo importante ahora es crear espacios de diálogo y de participación dentro de la sociedad, por ejemplo, en temas que nos atañen más en lo práctico. Por ejemplo, en cuanto a la convivencia, ¿no? Ahora mismo, sobre todo en Guipúzcoa, se están poniendo en marcha iniciativas muy interesantes de promoción de la convivencia a nivel local. Entonces, bueno, todo el tema de abordar las causas de todo este conflicto, de enfrentarnos a una convivencia en el futuro, todo esto también son reivindicaciones. También en cuanto al tema de las víctimas, ¿no? Todas las víctimas de todas las violencias deben ser reconocidas, reparadas. Bueno, pues en ese sentido la sociedad tiene muchas reivindicaciones que deben ser atendidas. Por lo que decías, por lo tanto, parece que está habiendo encuentros, ¿no?, de reconciliación de alguna manera entre diferentes niveles, ¿no?, o entre diferentes víctimas del conflicto. Víctimas del conflicto, digamos. Sí, nos entendemos. Sí. Sí. Claro, lo que está pasando con esto es que a nivel mediático hay muchas de estas experiencias a las que no se les está dando la publicidad suficiente, ¿no? Pero aparte de estas experiencias que os comentaba a nivel local, que como digo, sobre todo se están desarrollando en Guipúzcoa, ha habido experiencias súper interesantes como la experiencia de Glencree, que personas víctimas de diferentes sufrimientos se estuvieron reuniendo durante muchos años y haciendo una labor fundamental. Hace unos días también, que eso tampoco tuvo mucha repercusión en los medios, en Donosti se celebró, bueno, venían unos artistas europeos de gira y se celebró con ellos un encuentro con víctimas también de diferentes violencias. Y fue una experiencia súper intensa y de estas, bueno, pues son de estas experiencias que te hacen ver que hay más, hay luz más allá de lo que leemos habitualmente en los periódicos. Y por eso, bueno, pues animaría, sobre todo, creo que ahora los ayuntamientos tienen una labor muy importante en ese sentido, ¿no? Impulsar desde lo local esa promoción de la convivencia, ¿no? Y que se pueda consolidar este proceso de paz quizás desde abajo hacia arriba, ¿no? Igual visto que desde arriba la cosa está más complicada o hay más resistencia. Sí, lo que tiene de distinto también este proceso es que se está impulsando de esa manera, ¿no? Desde las bases un poco hacia las altas esferas, digamos, de la política, y eso, bueno, pues le da un carácter más de participación ciudadana, como comentabas. Otra característica que tiene este proceso de paz es, bueno, la verificación del fin de o el cese de la actividad armada de ETA por parte de mediadores internacionales. Bueno, vosotros habéis valorado muy positivamente esta intervención, ¿no? Sí, la Comisión Internacional de Verificación tenía en su mandato verificar el cese de la violencia de ETA, y en las visitas que ha ido realizando a Euskal Herria esta comisión pues ha confirmado que este hecho se estaba produciendo, que no se producían atentados, que no se estaba produciendo pues el impuesto revolucionario. Claro, ahora hace falta un paso más, ¿no? Que es el tema del desarme. Hasta el momento ETA ha mostrado su voluntad de desarmarse, pero se dirigía concretamente al gobierno. Y nosotros pensamos que esa vía es bastante difícil, porque visto lo visto, el gobierno no tiene ninguna intención de actuar en ese sentido. Por eso, una de las recomendaciones del Foro Social, que trata sobre el desarme, apela, bueno, pues a explorar otras vías para que se produzca este desarme, pues a través de facilitadores independientes o, bueno, la fórmula que se pueda encontrar, pero que no se limite ese tema únicamente a tener contactos directos con el gobierno, pues porque esa vía, por lo que parece, está completamente cerrada. Está completamente cerrada y en varias ocasiones han ninguneado ese proceso de verificación. Lo que sucede es que hay mucha gente que entiende que el conflicto va más allá de la actividad armada de ETA. ¿Supondría el que o sea que hay, cómo avanzaría el proceso de paz con un supuesto desarme de ETA dentro del conflicto? Quiero decir, ¿qué pasos se daría para solucionar el conflicto? Sí, o sea, el desarme es un aspecto fundamental, pero como comentábamos, desde luego tenemos muchas más tareas por delante. Sería un gesto muy importante por parte de ETA, en el sentido de que, bueno, pues garantizaría un poco más la seguridad de las personas que durante estos años se han sentido amenazadas, y bueno, la sociedad también sentiría mucho más tranquila y relajada sabiendo que, bueno, ahora ETA es una organización que no ejerce la violencia, pero que sigue estando armada, y sería, bueno, muy tranquilizador para toda la sociedad. Pero como comentaba antes, hay muchos más temas en los que incidir. Ese sería muy importante. Otro tema fundamental también sería el tema de la reintegración de las personas presas y huidas. Por parte del gobierno, por ejemplo, sería básico, ya no solo porque es un tema con el que se avanzaría en el proceso de paz, sino por tema de derechos humanos básicos, pues terminar con la dispersión de las personas presas, poner en libertad a las personas con enfermedades graves e incurables, el acceso a beneficios penitenciarios. Ahora, por ejemplo, como sabéis, el próximo lunes dan a conocer la sentencia de la doctrina Barot. Hasta que no llegue no las tenemos todas, ¿no? Sí, con nosotros. Va a pasar todavía, ¿no? Eso es, pues porque Pero bueno, la esperanza es que se resuelva en un sentido contrario a la doctrina Parot, y bueno, eso también sería un avance importante. Estupendo, Ana Elvira. Esta tarde tienes trabajo en el Kulturgune, recordamos a las 7 de la tarde, una charla organizada por el Ateneo de Berriozar con el nombre Aspectos y retos del proceso de paz. Nada más que nos queda agradecerte el que hayas venido hasta Berriozar Irratia, pues a adelantarnos un poquito de los contenidos de esa charla, y bueno, pues animar a todas las personas que le interese a que se acerque esta tarde al Kulturgune a escucharte, que desde luego buena muestra de que va a ser una charla agradable has dejado hoy en este programa. Eskerrik asko, Ana. Vale, eskerrik asko, Zuri.